Nuestro saludo a los amigos del informativo Farco. Mal paso dio el gobierno de la provincia en La Boca del Tigre, aquí en la ciudad capital de Santiago del Estero. En una terrible represión policial por orden del juez Tarchini, esta se suma a la que ya vienen sufriendo la comunidad tonogotés que vive precisamente en este lugar conocido como La Boca el Tigre. De ese momento vivido por esta familia, nosotros registramos testimonio de Silvia Rodríguez y de Reina Sosa Camache, de esta comunidad tonogotés, ahí en la parte norte de la capital santiagueña. No les importa niño, hombre, mujer y ni embarazada, aquí no les importa ella, no les ha importado nada, les ha metido bala a los que... Así estaba todos adentro de nuestro territorio, nada sería que nosotros le hayamos agredido a ellos, en ninguna forma se lo ha agredido, pero que lo que queremos es que nos respeten, somos una comunidad indígena y que tenemos nuestras leyes, somos reconocidos por la Constitución Nacional, aquí tenemos que tener respeto, no sé qué leyes habrá estudiado el señor gobernador que no nos puede respetar. Se ha presentado nota por todos lados y ninguno nos ha dado ninguna respuesta. Y aquí vamos a estar, no va a pasar a topadora por encima a toda comunidad, a todo, chico, grande, todo nos va a pasar por encima porque no vamos a salir. No vamos a salir, porque tiene que venir un diálogo antes de venir a pasar la máquina, un diálogo como gente civilizada. No hemos hecho marcha, no hemos hecho piquete, nada, porque somos pacíficos y de pacíficos nos han pasado por tontos. Eso es lo que han hecho, nos han pasado por tontos. Hoy nos tocan a nosotros, mañana pasado, dicen que para el 2015 lo van a expropiar a toda la cancha del otro lado del canal. Y mentira, eso lo van a hacer ahora, a principios del 2014 lo van a hacer. Eso es mentira, que se confíen bien. ¿Tu mensaje para el gobierno de la provincia? Que se pare a mirar lo que está haciendo, que se pare a mirar. ¿Cómo dice doña Reina? Que él no tiene corazón para nosotros, que tiene piedra adentro. Porque si tuviera corazón no permitiría que vengan a balear a los chicos aquí adentro del hogar. Eso es el mensaje mío para el gobernador, que se fije que había niños aquí y han reprimido. Ha venido el juez Tarchini y ha dado la orden que reprima, y ese tal Sánchez que nos ha instigado toda la hora, encima se nos ha reído en la cara ese Sánchez a nosotros. Se ha burlado de nosotros, dice que nosotros no somos indios, que somos unos plagas, así nos ha dicho. Y somos burlas de los señores policías que lo han dejado de guardia. Se nos ríen en la cara, se nos ríen. Y eso no es, porque yo creo que ellos para ser policía han estudiado leyes, tienen que tratar de respetar. Si quieren ser respetados, que respeten. Nosotros vivimos aquí echando leña, quemando carbón, vendiendo pan, de eso vivimos, no vivimos de un sueldo de un gobierno. Por eso nos atropellan como nos atropellan. Los testimonios de Silvia y de Reina son más que elocuentes de lo que están viviendo estas familias. Como consecuencia de esta situación, el gobernador de la provincia, a esta hora tal vez ya se haya reunido o se esté reuniendo con los integrantes de la comunidad tonogotés que fueron invitados precisamente para participar de esta reunión en Casa de Gobierno. Durante la semana seguiremos informando sobre esta grave situación que viven las familias tonogotés aquí en la capital de Santiago del Estero, donde están en peligro de ser desalojadas por el gobierno de la provincia. Para Farco Satelital, informó FM Comunitaria del Sur.